No soy más que el mero recuerdo de conjunciones a destiempo, suspiros, aires que me envenenan por esa indiferencia que no entiendo, que castiga mis pasos desnudando el alma de mis pies doloridos.